Estás escuchando Habla 89, el magazine de tarde de Radio Universidad de Salamanca. Vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy terminamos nuestra séptima temporada, es el último programa, por tanto, de este año, y lo vamos a dedicar a charlar con Rubén García Benito. Rubén es uno de los miembros y de los fundadores también de la agrupación Todos los Tonos y Aires, una agrupación musical muy interesante. De hecho, yo creo que prácticamente es la única aquí en España que se dedica a la recuperación y la distribución y promoción de la música antigua de China. Es realmente interesante lo que hacen. Acaban de volver hace unos días de su gira por China. Y bueno, vamos a hablar de algunos de sus proyectos, ¿no? Proyectos que nos invitan a viajar por la Ruta de la Seda, a conocer a personajes tan importantes como, digo, de Pantoja, ¿no? Así que bueno, charlaremos con él, como siempre lo haremos después de las noticias. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros otro martes. Otra violación grupal desata la indignación en India. Un caso más de la brutalidad de la violencia sexual que sufren las mujeres en el país asiático. En esta ocasión, las víctimas han sido 5 activistas de una ONG que realizaban una obra de teatro en una zona rural de la provincia de Jharkhand. Durante la actuación, un grupo muy numeroso de hombres irrumpió en la obra y secuestró a las 5 chicas tras amenazarlas con armas de fabricación casera. Tras ello, el grupo de hombres violó a las mujeres mientras grababan los hechos con sus móviles, amenazándolas con difundir los vídeos si los denunciaban a la policía. Las activistas habían sido contratadas por la ONG Asha Kiran para realizar una obra de teatro en un colegio sobre la concienciación acerca del tráfico de personas. Por el momento no se han facilitado muchos más datos sobre lo sucedido y la policía regional sí que se sabe que ha detenido a varios sospechosos y que además ha ofrecido una recompensa de 50.000 rupias a todos aquellos que puedan aportar más información sobre lo que ocurrió, una información que les permita avanzar en la investigación y detener a todos los implicados. Debido al número desorbitado de violaciones que se producen anualmente en India, el gobierno ha endurecido actualmente las penas por violación. Y el caso, bueno, este caso concreto, los implicados se podrían enfrentar, en caso de ser detenidos, a condenas incluso de pena de muerte. Las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudí. Este pasado domingo se puso fin a una de las medidas más polémicas del país arábigo que ha permanecido vigente e inalterable durante décadas: la prohibición de conducir a todas las mujeres. Se trata de una reforma, en este caso, histórica, que ha sido celebrada nada más entrar en vigor por cientos o miles de mujeres que salieron en sus coches haciendo sonar música por las calles de todas las ciudades del país. A los pocos minutos de la entrada en vigor del fin de la prohibición, las redes sociales también se inundaron de vídeos y fotografías de mujeres conduciendo. Según los cálculos, se espera que en el año 2020 haya más de 3 millones de conductoras en Arabia Saudí. El fin de la prohibición es más importante de lo que quizá puede parecer, porque gracias a esto las mujeres van a tener por primera vez libertad de movimiento sin depender de un hombre, y también van a poder acceder a miles de puestos de trabajo que implican de una forma u otra el uso de un vehículo. Además, las mujeres al volante van a estar protegidas del acoso y de las bromas gracias a unas multas que se han aprobado de hasta 120.000 euros y 5 años de cárcel para todos aquellos hombres que se burlen o ridiculicen a las mujeres que conduzcan. A pesar de la euforia por esta noticia, las activistas piden que se mantengan las reformas anunciadas por el príncipe heredero y que avancen hacia el fin del sistema de tutela, una mezcla entre ley y costumbre que hace que las mujeres necesiten el permiso de un hombre para prácticamente todos los aspectos o decisiones de su vida. 12 niños y un adulto atrapados en una cueva en Tailandia. Los menores, con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años, pertenecen a un equipo de fútbol y están atrapados junto a su entrenador, quien les había llevado de excursión a esta cueva, un enclave turístico del norte del país. Todos ellos quedaron atrapados en el interior al aumentar el nivel del agua debido a las lluvias, lo que les dejó incomunicados en una sala a unos 4 kilómetros de la salida. Las autoridades creen que todos permanecen con vida, pero las labores de rescate están siendo dramáticas por la imposibilidad de acceder hasta el lugar donde están atrapados debido a la inundación de los accesos, que además también se han visto bloqueados por el barro. Los equipos de rescate siguen actualmente trabajando, intentando encontrar una forma de llegar hasta todos estos niños y este adulto. No es la primera vez que sucede algo parecido en este mismo lugar, en esta cueva. De hecho, desde la página web de la cueva se lanzan advertencias sobre que solo se puede visitar entre noviembre y junio debido a los problemas de inundaciones que se dan durante la temporada de lluvia. El Guggenheim de Bilbao acerca el arte chino más actual. La muestra, titulada Arte y China después de 1989, el Teatro del Mundo, hace un repaso por el arte realizado durante el periodo que va desde las protestas de Tiananmen hasta la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008. A través de 120 obras de más de 60 artistas y colectivos diferentes procedentes de China, se reflexiona sobre los cambios en la sociedad china, con, por ejemplo, el avance durante esta época hacia una forma económica de capitalismo salvaje conjugada a la vez con medidas políticas de corte comunista, así como a la tendencia en las nuevas generaciones a adoptar formas de vida más occidentalizadas, centradas sobre todo en el individualismo. La exposición recoge obras de todo tipo, que van desde performance a instalaciones, pinturas, vídeos o fotografía, con el componente común de tratarse de obras de un marcado carácter experimental y provocador. Los artistas presentes en la muestra son algunos de los más destacados de las últimas generaciones de artistas en chinos, y entre otros se pueden ver obras, por ejemplo, de Ai Weiwei, Cao Fei, Song Dong o Wang Xingwei. La exposición estará abierta durante todo el verano hasta el día 23 de septiembre y se puede ver, como ya os he dicho, en la segunda planta del Museo Guggenheim de Bilbao. Muy bien, pues esto que estabais escuchando pertenece al último proyecto de Todos los Tonos y Aires, ¿no? Que lleva por título El Clave del Emperador, y que, bueno, ha sido parte de la gira por China que acaban de realizar y de la que acaban de volver. Tenemos al otro lado del teléfono, como os decía, Rubén García Benito. Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, un placer charlar contigo, Rubén, ¿eh? Nada, enhorabuena por este proyecto, porque la verdad es que me ha parecido interesantísimo lo que hacéis y vuestra música, sobre todo, ¿no? Antes de nada, yo creo que lo mejor es que presentes tú un poco, ¿no? ¿Qué es y quiénes sois vosotros, Todos los Tonos y Aires? Sí. Bueno, antes una cosita, te escucho un poquito bajo, así que si te pido que repitas de vez en cuando. Vale, no hay ningún problema, ¿eh? Intentamos solucionar y si no, repetimos. Muy bien. Pues Todos los Tonos Aires lo formamos Abigail Orro Rodríguez y yo, Rubén García Benito, que es la primera agrupación de música antigua china en España. Entonces se centra un poquito, la gente conoce normalmente la música tradicional china, incluso en España este tipo de música es bastante desconocida, Y nosotros, que tenemos también un grupo de música tradicional china, que es Soy de Bambú, pero decidimos comenzar con este proyecto hace unos años para dar cuenta de la larga historia que tiene China como historia musical, que es muy desconocida incluso entre el ámbito académico occidental. Y pues queríamos darle esa difusión y pues presentar la bella música que tiene a lo largo de su historia. Sí, precisamente yo quería preguntarte qué os lleva, ¿no? ¿Qué lleva a dos españoles a embarcarse en esta recuperación y difusión de la música china antigua? Pues nosotros venimos de la música occidental y en particular de la música antigua occidental. Entonces, al ir a China, bueno, hicimos el grado de licenciatura de Asia Oriental, y allí te explican de todo, como bien sabes, historia, literatura, arte, economía antigua y moderna, pero siempre había algo que se dejaban en el tintero, que era música, y no nadie te explicaba eso. Y claro, pues siendo o teniendo formación musical, pues uno siempre tiene curiosidad de ello. Entonces, pues los avatares, nosotros fuimos a vivir a China, a trabajar allí, y decidimos pues aprender eso que faltaba y que teníamos tanto curiosidad. Y aparte de la fantástica música tradicional y contemporánea que tienen, pues viniendo de esa parte de la música antigua, queríamos explorar ese fantástico legado que tienen y darlo a conocer y también disfrutarlo nosotros, por supuesto. Si no me confundo, entre los dos manejáis una inmensa cantidad de instrumentos tradicionales de China, ¿no? Bueno, la verdad es que esto entre justo el gremio de la música antigua, hay un hábito que es el de coleccionismo, y que no lo puedes evitar, y ves un instrumento y la verdad es que te enamoras porque son bellísimos. Entonces tenemos curiosidad por todos ellos, bueno, por todo tipo de instrumentos en general, pero los de China que nos fascinan, pues la verdad es que tenemos un buen repertorio. Ahora, si no me confundo, como decía al principio, estáis de lleno con vuestro último proyecto, ¿no?, que lleva por título El clave del emperador. ¿En qué consiste este proyecto? Pues es un homenaje a Diego de Pantoja. Como sabes, este año es el año Diego de Pantoja, que conmemora su 400 años de la muerte de este jesuita español, que fue pionero en las relaciones diplomáticas con China. Fue junto con Matteo Ricci los dos únicos europeos que consiguen acceder a la corte, a la ciudad prohibida. Y a partir de ahí se inicia pues casi dos siglos de diplomacia y de relaciones culturales dentro de la corte, en la que acceden pues misioneros posteriores que viven y trabajan mano a mano con los letrados y oficiales de la corte. Todo gracias a este primer impulso de Diego de Pantoja. Entonces, pues queríamos hacerle un homenaje, porque además tiene una relación musical muy fuerte. Él lleva, junto con Ricci, varios obsequios, y entre ellos es un clavicordio. Uh-huh. El emperador tiene tanta curiosidad que por este instrumento que manda a cuatro eunucos a aprender a manejarlo. Y gracias a esta, la presencia de este instrumento, y la necesidad de mantenerlo, de aprender cómo se mantiene y de tocarlo, pues surge esta curiosidad y la presencia de los misioneros y la posterior pues intercambio musical que hay, en la que llegan mucho más tarde muchísimos instrumentos occidentales, tanto de tecla como de otros tipos. ¿Cómo llegáis hasta la figura de Diego de Pantoja? Porque Diego de Pantoja es prácticamente un desconocido aquí en España, ¿no? Comentabas, es posiblemente el primer español que logró acceder a la ciudad prohibida y demás. Pero ¿cómo llegáis hasta él y cómo ponéis en marcha este proyecto? Pues la verdad es que tienes razón. Para mí, Diego de Pantoja ha sido olvidado por la historia, y todas las grandes aportaciones que ha hecho, la verdad es que son de reconocimiento. Y bueno, lo primero, agradecer al Instituto Cervantes de Pekín, a los Institutos Cervantes de China, por esta encomiable labor, porque realmente es que hace falta difundir esta figura, que normalmente, hablando de estas primeras relaciones con China, siempre se menciona a Matteo Ricci, pero es que eran ellos dos, Diego de Pantoja, y hizo tanto como Matteo Ricci. Entonces, en el mundo de la sinología, pues es más o menos conocido cuando te interesa un poco las relaciones entre China y Occidente, pues comienzas con estos primeros misioneros, Rada y demás, y por supuesto, Pantoja, que es el que accede allí a la Ciudad Prohibida, junto con Ricci. Mm. Entonces, claro, sabiendo, más o menos lo conoces, y bueno, 2018 es su año conmemorativo, y ya por respeto, por amor de uno que tiene a todos estos personajes que hay en la historia, pues dentro de nuestro del grupo de todos los aires, teníamos la necesidad y casi la obligación de dedicarle un programa. Mm-hmm. Si te parece, vamos a escuchar un poquito, un trocito del clave del emperador, y seguimos ahora mismo con las preguntas, con la entrevista. Sí. Eso que sonaba al principio de este trocito que hemos escuchado es canto mongol. Sí. Me parecía. Pues, tratamos de presentar un poquito, es difícil, esto es, el programa Clave del Emperador es como un resumen de estos casi dos siglos de interacción musical, entonces son como pequeños tentempiés, así, pequeñitos musicales que presentamos de toda esta historia musical. Y una parte importante de la música en la corte era la música de corte mongol, es música pues, que se presentaba en la corte mongol y al emperador que tenía relación a ser de la etnia manchú. Uh-huh. Y entonces pues presentamos el canto, por supuesto, y una pieza típica que se ha escuchado ahora y que se escuchaba en el programa. Uh-huh. Musicalmente hablando, ¿cuál fue o cuál era la importancia de Diego de Pantoja? Pues fundamentalmente es ese primer impulso, sin que él lleva el clavicordio como uno de los obsequios, él estaba en Macao, viaja a reunirse con Ricci, donde lleva los obsequios, y ellos lo llevan a Pekín. Allí consiguen tener una audiencia y presentan estos regalos. Habían también dos relojes que también causaron mucho revuelo y mucho interés, y son justamente estos dos relojes junto con el clavicordio, como instrumentos mecánicos muy interesantes, los que tienen fomentan esta curiosidad en la corte. Uh-huh. Y más tarde pues llegan espinetas, claves sería el clavecín, sería muy importante. Uh-huh. En la que pues misioneros posteriores tocaban con el emperador Kanshi, por ejemplo, aprendería junto con sus hijos a tocarlo y tocaría mano con mano con los misioneros que estuvieron allí enseñándole. Uh-huh. Y otros misioneros posteriores al emperador Qianlong también le tocarían piezas. Qianlong, por ejemplo, también tendría al final del siglo XVIII una orquesta de 18 instrumentistas chinos que tocaban ataviados con ropajes europeos de la época y con instrumentos europeos. De manera que había una realmente un interés por la música occidental y sobre todo por ciertos emperadores como por ejemplo Kanshi y Qianlong, y fomentaban este tipo de intercambios. Y bueno, vosotros jugáis ahora un poco ese papel, ¿no?, de intercambios, porque acabáis de regresar hace nada, hace unos días, de vuestra gira en China, ¿no? Habéis actuado, si no me confundo, en Beijing, en Shanghái. ¿Cómo ha recibido el público chino a una formación de españoles que lleva música antigua de China? Pues la verdad es que muy agradecidos, porque yo creo que les ha gustado bastante, y sobre todo también esa curiosidad, porque igual también, como al público español, la música antigua, incluso europea, les puede sonar un poquito, o no pueden tener noción de ella, los que no son aficionados a ese tipo de música. Lo mismo pasa en China, la música, pues igual antes del siglo XIX o XVIII, excepto los amantes del Kuching, pues poco saben de este tipo de música. Así que yo creo que lo han recibido con amplia curiosidad, sobre todo saber cómo hemos podido llegar a conocer este tipo de música. Y la gira ha sido realmente un éxito. Muchos agradecidos al Instituto Confucio y a la Embajada de España en Pekín por la organización que nos ha permitido ir allí. Tengo que recalcar, por supuesto, que vamos, este programa no hubiera sido posible sin la colaboración con el grupo de música barroca y Liber Ensemble, que en cuanto le invitamos, quedamos con su director Darío Tamayo hace ya un año, a principios de verano o por ahí, en el que le presentamos el proyecto con los trabajos, la investigación musicológica que había, y realmente, vamos, quedó entusiasmado y nos pusimos a trabajar. Teníamos prácticamente las investigaciones que habíamos hecho, teníamos horas de música y tuvimos que decir repertorios, sobre todo transcripciones, porque muchas son transcripciones de originales que hay que transcribir al lenguaje moderno, algunas de ellas, y ambos grupos estuvimos trabajando en las transcripciones, todo director de Liber Ensemble, Darío Tamayo, y Abigail y yo por nuestra parte, con pues, mano a mano con todo esto, y decidiendo qué repertorio teníamos que montar, cuál sería la formación, cómo encadenar la música. En fin, fue un trabajo precioso y estamos encantados de esta colaboración y de la gira con Mairo, que vamos, hemos disfrutado muchísimo, y yo creo que el público que nos ha visto también. Hablabas un poco de cómo preparáis, ¿no? Cómo preparáis todo esto, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy complicado, ¿no?, acceder a todos estos repertorios antiguos, ¿no?, en cada uno de estos proyectos. Hablamos de este, pero anteriormente habéis hecho otro que se llama Musafir, ¿no? Supongo que hay una labor muy fuerte, muy potente de investigación detrás de todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, bueno, en realidad en el campo de la música antigua, sea occidental o china o cualquier otro tipo de música antigua que requiere este tipo de trabajo, hace falta leer muchísima documentación. Pues para, en este caso, para el clave del emperador, pues he tenido que leer docenas y docenas de artículos de investigación, porque, pues claro, repasamos casi dos siglos, ¿no? Entonces hay que, cada uno, cada académico es especialista en, igual en un mesonero o un tipo de música antigua china. Entonces tienes que recopilar mucha información y pues dejando las pistas que dejan para ver qué biblioteca está esta pieza o demás, y sobre todo pues el contexto histórico, que es importantísimo en música antigua. ¿Por qué se tocaba? ¿Cómo se tocaba? ¿Qué instrumentos se usaban? ¿Para quién? ¿Cómo debía sonar? Pues es una labor de arqueología musical que, vamos, todo músico de música antigua tiene que hacer. Claro, en el caso de la música en China es complicado porque, pues tienes que saber chino, hay muchos fuentes en chino, y seguir el rastro de esto. Pero bueno, el trabajo, digamos, académico de base es el mismo. Entonces, mucha documentación, seguir muchas pistas y, bueno, hacer respeto a las fuentes y tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Comentaba que, bueno, otro de vuestros proyectos era Musafir, ¿no? Un proyecto que dedicasteis a los grandes viajeros medievales, ¿no? A los grandes viajeros que unieron Asia y Occidente, Europa, ¿no? ¿Qué nos ofrecíais? ¿Qué contáis en Musafir? Pues este es un trabajo, igual que hemos trabajado en el anterior, el clave del emperador, con Liber Ensemble. En este caso, Musafir, viajeros medievales, está, como el nombre indica, dedicado a la música medieval. Entonces, colaboramos con un magnífico grupo Spectrum Musica, experto en música medieval, y música además de las tres culturas que se suele hacer aquí en España, pues de la sefardí, de las tres culturas que habían en España en aquella época, de la cristiana y de la andalusí. Entonces, gracias a su pues, a su expertise, como se suele decir, a su experiencia en este tipo de música. Nosotros tenemos relación, porque Abby también forma parte de este grupo, entonces llevamos mucho tiempo hablando de los grandes viajeros, y decidimos, a raíz hablar con Isabel Cervera, comisaria de una exposición sobre Tunjuan, pues decidimos hablar un poquito de esos intercambios que hay entre la música medieval de esta época, ¿no? De tratar de compararla, porque siempre para público español igual es mejor dar una referencia, ¿no? Entonces decidimos, además, romper esa mirada umbilical que suele haber en Europa, ese eurocentrismo, ¿no? A veces igual cuando se habla de la Ruta de la Seda o de los viajeros, casi siempre se centra en Marco Polo, que parece que no ha habido otros viajeros de otras partes del mundo que han viajado y han visitado otros lugares. Entonces decidimos ir más allá, romper esa mirada umbilical y dedicarlo, pues, a cuatro viajeros famosos. Hay muchísimos más, es imposible en un programa dedicárselo a todos o hacer mención a todos. Entonces recogemos un poco cuatro viajeros de cuatro culturas distintas. Entre ellos está Marco Polo, por supuesto, pero también está Ibn Battuta, que es quizá uno de los más grandes y mayores viajeros medievales de Marruecos. Tenemos a Benjamín de Tudela, que es por la parte sefardí, y luego tenemos al gran almirante Chang He de la Armada China, que hizo una serie de exploraciones, esta vez por mar. Vamos, yo creo que el público que está o que tiene interés en China conoce a este personaje, y son épicas sus viajes, ¿no? Entonces decidimos presentarlo y viajamos con ellos. A cada bloque está dedicado a uno de ellos y viajamos por alguno de los países en los que estuvo presentando música. Pues si vamos a China, presentamos música medieval de China. Si pasamos por Asia Central, por Mongolia, por Oriente Medio, por Egipto, por Persia, por la Europa cristiana. De manera que realmente un viaje, yo creo que el público siente este viaje y se siente, pues eso, o Chang He, o se siente Ibn Battuta, o se siente Benjamín de Tudela o Marco Polo viajando por un lugar. Sí, de hecho vamos a poner un fragmento de esta obra de Musafir, y yo creo que si la propia música inspira, ¿no? Nos lleva a estos lugares, nos lleva al viaje. Vamos a escuchar un cachito. Este Musafir, un proyecto interesantísimo, ¿no? Aquí en Ojos de Oriental también siempre estamos encantados y bueno, nos encanta hablar de todos estos viajeros, ¿no? Viajeros como los que has comentado, sobre todo aquellos, ¿no? Aquellos que quizá no son tan conocidos aquí en Europa, aquellos que partieron de países de Asia a conocer el resto del mundo, ¿no? Y bueno, siempre es interesantísimo este tipo de proyectos, tanto uno como el otro, la verdad que me parecen maravillosos. Yo no sé, hemos hablado de vuestra gira en China, pero no hemos hablado aquí en España, ¿no? Aquí en España, ¿cómo recibe el público vuestro proyecto, vuestra música? Pues cuando comenzamos, cuando comenzamos a veces íbamos a sitios de terreno seguro, pues el Instituto Confucio pues siempre nos tiene muy bien cuidados y le agradecemos mucho todo lo que hace, nos invita a muchos de sus eventos. Entonces ya vamos a terreno seguro porque sabemos que la gente recibe y está interesada en la música china. Pero cuando fuimos más allá, festivales de música antigua u otro tipo de festivales o de eventos, pues sí que al principio íbamos con un poquito de recelo, no de recelo, de miedo a ver cómo iba, porque lo que nos interesa es que al público pues interese por este tipo de música. Y la verdad es que siempre ha sido maravilloso. Y desde Musafir pues decidimos colaborar con otros grupos, sobre todo porque yo creo que este intercambio y este diálogo cultural de músicas se refuerza mucho. Entonces, casi desde ese momento, igual que con la clave del emperador, decidimos colaborar con otras agrupaciones. En el caso de Musafir Viajeros Medievales, con Veteran Musicae, que es el compañero nuclear con el que desarrollamos este programa juntos. Está, por supuesto, como se ha escuchado en el audio, hay más colaboradores en este proyecto. Está de Música Ensemble, que es el coro de femenino, de especialidad en música antigua, también vocal. Y luego está Pilar Almalé, está Juan Francisco Ballestero y está Cabeza Arbarian, que, bueno, como ves ahí, somos prácticamente más de 10 personas en el escenario. Sí. Y le da ese empaque un poco épico que requiere para estos viajeros medievales. Uh-huh. Y luego con el Clave de Prado, por supuesto, también con Iliber Ensemble, que este tipo de fusión yo creo que es lo que hace que la gente se siente interesada, porque es algo muy llamativo. Y luego se acercan preguntando, bueno, ¿y qué es este tipo de música? Y quieren saber bibliografía para poder ir indagando. Entonces yo creo que ha sido acertado el colaborar con estos maravillosos grupos. Espero en el futuro que podamos seguir colaborando con ellos y con otros para poder dinamizar un poquito esta bella historia de la música antigua china. Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que le da una riqueza general a los proyectos que da gusto oírlo. Me has comentado que además dentro de poquito tenéis ya algunas fechas también por aquí en España, incluso algún evento especial para después de verano, ¿no? Sí, ahora a la vista está en Gijón, pero vamos, Musafir, prácticamente toda la plana mayor, así que encantado de poder hacer el programa completo. Vamos al Festival de Música Antigua de Gijón. Y luego, para después del verano, todavía estamos hablando, espero que las instituciones ya puedan confirmarlo, gracias al Instituto Confucio de Madrid, a Jampan y otras instituciones académicas de Madrid, así como al Ayuntamiento de Valdemoro, es posible que pues toquemos el Clave del Emperador, estrenemos en Madrid y en Valdemoro. Lo que nos han dicho es que probablemente, o lo intentarán, sea en la iglesia donde fue bautizado Diego de Pantoja. Uh-huh. Esto para nosotros sería realmente un honor y tenemos una ilusión tremenda. Espero que al final sea posible. Pues sí, esperemos que sí. Además, Diego de Pantoja nació allí en Valdemoro, si no me confundo. Efectivamente. Bueno, Rubén, pues ha sido un placer charlar contigo, conocer un poquito más acerca de la música antigua y de vuestra agrupación. Y nada, os deseo toda la fortuna y un camino largo, largo, largo. Muchísimas gracias, David. Nada, a ti. Nos vemos, Rubén. Venga, hasta pronto. Adiós. Muy bien, pues así nos despedimos ya esta séptima temporada, haciendo este repaso, conociendo un poquito esta música antigua china, ¿no?, que nos lleva y que nos invita esta agrupación, todos los tonos y aires, ¿no?, a dejar volar siempre un poco la imaginación con estos sonidos que nos transportan a otros lugares, nos incitan al viaje, ¿no? Y cerramos, como os decía, la séptima temporada, una séptima temporada en la que, bueno, hemos recorrido, como siempre, hacemos todo Asia más o menos, nos hemos asomado a Tayikistán, a las ciudades trofeo de Asia Central, hemos bajado a las minas de las minas ilegales de Nalaj en Mongolia, nos hemos asomado también a Japón, al sur de Asia, como siempre, ¿no? A muchos lugares, como siempre nos gusta, nos encanta acercaros a otras culturas, otras cuestiones sociales que suceden en otros lugares. Y también, como no, como hicimos también en el último programa de la semana pasada, invitaros al viaje, a que conozcáis esta parte del mundo y a que, bueno, ser siempre un poquito más valientes, ¿no?, y lanzarnos a conocer estos lugares que nunca nos vamos a arrepentir. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Jacobo hoy en la parte técnica y en general a toda la parte técnica de la Radio Universidad por esta temporada más. Y nosotros nos volvemos a escuchar, nos volveremos a oír en la próxima temporada, que será ya nuestra octava temporada. Así que nada, hasta entonces, A todos os deseamos que tengáis un muy buen y muy feliz verano. Y nada, lo dicho, nos vemos. Just saying.